tradicional de Oaxaca. Esta fue la primera canción que hemos trabajado. Y en el piano se encuentra la maestra Greta Licona. En el apoyo de las voces se encuentra el maestro Miguel Juárez. Yo soy servidora, la maestra Saramé. Y en la guitarra se encuentra con nosotros Abigail.